Uno tiene que ser serio. Tan solo aquellos que son de verdad y vitalmente serios pueden vivir de un modo correcto. Pueden vivir una vida que sea completa y plena. Y esta seriedad no excluye el gozo ni la alegría. Pero mientras haya temor, uno no puede en absoluto ser serio, ni gozar, o conocer lo que significa tener gran gozo. El temor parece ser una de las cosas más comunes de la vida. Y de un modo extraño, lo hemos aceptado como forma de vida. De la misma manera que hemos aceptado la violencia en todas sus diversas formas como modo de vida, también hemos aceptado y nos hemos habituado a ser miedosos, tanto psicológica como físicamente. Y esta tarde, si podemos, tendríamos que penetrar en esta cuestión. Siento que deberíamos adentrarnos en ella de modo tan completo que la comprendiéramos tan enteramente que cuando abandonemos esta sala, este lugar, estemos libres de este miedo. Pienso que puede hacerse. No es solo una teoría ni una esperanza. Sino que si se presta completa atención a este asunto del temor, como haremos enseguida, estoy del todo seguro que al explorar las causas del mismo y también el modo como enfocarlo, cómo mirarlo, cómo terminar con él completamente. De modo que nuestra mente, la mente humana, que ha sufrido tanto, que ha soportado tanto dolor, que ha vivido con tan gran sufrimiento y miedo, esa mente pueda ser libre completamente de eso que llamamos temor. Y para comprenderlo, tenemos que comunicarnos unos con otros con toda facilidad. La comunicación, la misma palabra significa crear juntos, comprender juntos, trabajar juntos. No que ustedes estén meramente escuchando al que habla y que oigan unas cuantas palabras e ideas, sino que es hacer camino juntos con el que habla. Y comprender este problema tan complejo del temor.

Parece que somos miedosos de forma neurótica, tanto del pasado como del hoy y del mañana. Las cosas que uno ha hecho en el pasado, o la enfermedad que ha tenido, con todo su dolor y agonía, no queriendo que se repita. Y uno tiene miedo de que vuelva a suceder mañana. Tiene miedo del tiempo, de envejecer, de volverse senil, de depender de otros. Hay, pues, miedo del tiempo, miedo del pasado y del futuro. Y este temor a la soledad, a la muerte, a la opinión pública, miedo de no adaptarse, de no ser capaz de triunfar, de no poder realizarse, de no ser alguien en este estúpido mundo, etc. Hay tantos miedos. No solo conscientes, de los cuales uno se da cuenta, sino también miedos en lo profundo, no descubiertos ni explorados, en lo más recóndito de la propia mente. Entonces, la pregunta es, no solo cómo tratar con los miedos conscientes, sino también con los que están ocultos, el miedo del tiempo, o sea, del ayer y de las cosas que uno ha hecho, la repetición de esa desdicha, del mañana, la incertidumbre, la inseguridad, tanto psicológica como física. Está el temor a la enorme soledad, y el huir de esta soledad. Ciertamente, el miedo es un movimiento de huida de lo que es. La huida, la evasión, el esquivar lo que realmente es, el movimiento, el salir huyendo, produce miedo. Es decir, cuando hay comparación,